Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. ¿Se fue Manuel Banderas o dejó algo? Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí. Y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio pa' mí. Discúlpeme. ¡Qué bien! Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mi padre compró una estancia toda sembrada de nabos. Nuestra habitual contribución, ¿sí?, a la siembra. Señora, siembre usted misma sus propias hortalizas, sí, siempre su propio campo. Sí, señora. Primero múdese del departamento. Y evite gastar platales inútilmente. Sí. Si todos en un país tan pródigo como es Argentina, y arranco de ahí, sí, plantáramos al menos una aromática, otro gallo nos cantara. Se termina el hambre en el mundo, querido. Sí, señor. No, ¿qué? ¿Se terminan los olores? Bueno. Sí, señor. ¿Una aromática por persona? Señora, albahaca, señora, tomillo. Plante, a plantar que se acaba el mundo, patrona. ¿Qué le prende? Cualquier cosa, si usted tiene mano, si usted tiene mano para plantar, le prende cualquier cosa. Ahora, si usted tiene la excomúnica encima, no le crece nada, señor. No, pero también tiene eso que ver. Eso es así, todos lo saben que es así. No, no es así. Pero no lo quieren decir. Depende de la calidad del suelo, no es lo mismo ir a plantar a un suelo arcilloso. Al desierto de Atacama, por ejemplo. Claro, ahí no le crece nada. Que en un campo en pergamino. Tampoco, digo sí. Sí, ahí le crece lo de... Y bueno, además, no solo eso, sino, si me permiten, la preparación del suelo. Claro, porque no es cuestión... El suelo de pasar es una cama. Tirar las semillas como quien tira basura al pozo. Es como un cuerpo que va a dormir en una cama. El suelo es la cama, la semilla es el cuerpo. Muy deben bien dormir. Sí, pero... bueno. ¿Y el árbol qué vendría a ser? Bueno, no importa. Digo, doctor, tenemos aquí al ingeniero agrónomo, doctor Barton. ¿Cómo le va? Uno de los mejores, ¿eh? Sí, de los mejores. Los mejores. ¿Qué puede un ama de casa, digamos, qué puede plantar para empezar? Para empezar con el negocio de las plantaciones. Primero para ver cómo es el fenómeno. Primero empieza en la vereda, ¿no? Claro. Un poquito, en ahí. Italia. Siembran hasta en la vía del tren, abajo del tren. Sí, señor. Eso es. Eso es lo que dice mi abuela. Bueno, mire. Abajo no tienen tierra. Primero, señora, falta tierra en Italia, abajo y el en tren. Cambio aquí sobre la tierra y mire, no, estamos... Bueno. Que no hacemos nada, señor. Primero, remueva la tierra, señora. Sí, pero ¿con qué me conviene empezar? Albahaca, plante albahaca. Ah, albahaca para el pesto. Claro. Sí. Usted ¿sabe dónde puede plantar albahaca, señora? ¿Vio la tierrita que hay al costado de los árboles, la puerta? Sí. Si vive en el Gran Buenos Aires, es más amplio eso. Sí, sí. La capital tiene que levantar algunas baldosas, algunas cosas así. Está solamente el tronco del árbol. Claro. Sí, y ahí le perros. Mete albahaca. Sí. Albahaca. Después cosecha albahaca, ¿no es cierto? Y después le pone un cartel en la puerta de su casa. Se vende albahaca. Pero escúcheme, si está en la vereda, se la paga todo. ¿Quién le va a pagar? Está en la vereda. Se la bancan de la vereda, si usted puede. No, bueno, pero usted vigile. Usted vigile también. Tiene que poner un poco... Ponga su esposo, por ejemplo, que se la pase en la puerta de gusto, pues no está haciendo nada. Por lo menos que cuide la albahaca. Cuida la albahaca, Raúl. No, pero... La albahaca usted le arranca de a hojas. No, tiene que arrancar toda la plaza. Bueno, se vende albahaca. Viene, toca en el timbre. ¿Quién es? Sí, hola, ¿vende albahaca? Efectivamente, o que ponemos el cartel, ¿por qué? Yo quiero 6 hojas de albahaca. 6 hojas de albahaca son 70 pesos. ¿Cómo 70 pesos? Sí, pero es orgánica. 10 pesos cada hoja y 10 que le hacemos la cuenta. Estas albahacas orgánicas no tiene aditivos, no tiene... No, nada, no va a encontrar... El aditivo es el precio. En el supermercado no hay esta albahaca. Usted hace un pesto con esto, que es para chuparse los mismos. No, yo no me chupo nada, señora o señor, no sé, en su caso. ¿Usted es la señora? Sí, no importa. No, con el batón no la reconozco. A esta hora de la mañana no importa. Escúcheme, ¿tiene alguna otra cosa? ¿Tiene tomillo? Tengo de todo. Tengo una pequeña huerta en el fondo de mi casa. ¿Tiene tomate? Y tengo tomadres. ¿Tiene huevo? Los huevos no se plantan, señor. Pero veo que el que tiene tomate tiene huevo. Sí, es como una constante. Sí, una... El tomate es muy difícil porque hay que meterlo en unas cañas. Y después, es cierto. Cuidar unas cañas cruzadas. Tenga cuidado, porque por ahí, después te va con su novia, ponele, ay, vamos a pasear entre los tomates, amor mío. Se cae, queda ensartada como churrasco de croto. No, ¿sabes la cantidad, en el campo, la cantidad de novias que se quedan ensartadas entre los tomates? ¿Sí? ¿Cuántas? No sé. Todas. No, señor. Escúcheme, si no tiene espacio, puede... Los plantines muy pequeños para tomatito cherry, que claro, son muy chiquititas las plantitas. Eso cuando usted ya es un miserable que no tiene nada. En miniatura. ¿Cuánto da? Son bonsai, tienen 10 centímetros más o menos la planta y la crucecita de caña es chiquitita. Eso es para pizzerías así, tipo Restobar. Sí. ¿Pero cuánto da en...? ¿Cómo, cuánto da qué? ¿Cuánto da? Y por quintales, ¿por cómo se calcula? Para vender esto, yo quiero progresar. Bueno, da 3-4 tomatitos por año. Sí, bueno, no. No, el otro, el tomate grande, sí. Te puede hacer 10 toneladas de tomate en una vida. No. Yo quiero ser un agricultor, un productor agrícola. Ah, bueno, muy bien. Entonces compre más. Le falta mucho. Entonces, todavía. Entonces toma de terreno necesitaría. Bueno, pero yo levanto el patio, levanto todo. Ah, bueno, sí, ahí sí puede ser. Y voy a remover la tierra. Así comenzó Monsanto. ¿Empezó así? Sí. Removió el patio. ¿Cuánto medía el patio de Monsanto? El patio medía 100 por 400. Claro, era un patio grande. Era el patio de maniobras de un ferrocarril. No, mire, ¿con qué me conviene empezar? ¿Directo a la soja hay que ir? O no, yo diría, si usted es vago, todas plantas que vayan debajo de la tierra. La papa. Los tubérculos. Papa, la batata, todos los tubérculos. Rabanitos, zanahoria. Sí, ¿y por qué vago, dice usted? Porque la tierra... Porque no cuida nada. Usted deja la naturaleza, llueve... No, el granizo no le hace nada, por ejemplo, nada. La batata. La batata está abajo. La tierra. ¿Y cómo sé cuándo tengo que arrancar la batata? No lo sabe. Un día se levanta y la batata misma le está diciendo sacame. ¿Cómo le dice? Yo miro una y batata. Le dice, usted va, camina, mira y ve como un temblor en la tierra que está la batata así y le dice, sacame. Te la saca y la batata es una sonrisa. Como la mandrágora. Ahora, y si uno la saca y se decepciona, ¿no? Uno con la batata ya sí, en la bueno, mano. La entierra de nuevo. Vale, o sea... Sí, vale, ¿cómo? La planta se da cuenta, ¿eh? Los trasplantes nunca son buenos. Bueno, sí, en general se aquerencia la planta a una tierra. ¿Y usted cómo las piensa comercializar? Y vendrá un... No sé cómo se comercializa esto, porque... Acá se va a locales específicos de vegetales, sí. Y usted lleva su producción y se la compran, porque es producción natural, está hecha en una huerta casera. Producción se la van orgánica. A sacar de las manos. ¿Sí? Usted dice que a se la vende batata mucho. Se sí. La van a sacar de las manos. Bueno, pero... Van a venir los productores y... ¿Tiene batata? Le van a tocar el timbre. ¿Quién es? El productor. ¿Qué batata? A ver, muéstreme la batata de... Su batata, mire, ¿cómo? Mire, usted es el que me la tiene que mostrar. Claro. Yo soy el... Como dijo que usted es el productor. El productor. No, soy el revendedor. El bueno, revendedor. Mire. Mire lo que son estas batatas. Mire lo que es esto. No, qué belleza. Mire. Esta, señora. ¡Oh, amigo! Esa guárdela. Bueno, pero me está tomando el pelo. Le estoy mostrando No, estoy producción. Tomando el pelo, pero me ha dejado sin respiración. ¿Con qué la riega, hermano? Acá muchachos, el agua es muy mineralizada. Perdón, calle Piedras 1200. Sí. Sí, ex Piedras. Los estaba buscando. Mi nombre es Jordi Piñera. ¿Es catalán usted? No, soy sobrino de Piñera, el presidente de Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Me comentaron que acá son especialistas en tema campos. Sí. Bueno, muy bien. Estoy con un emprendimiento en Chile. Ajá. Con el tema de unas tierras que las tengo que poner a trabajar. Punto. Mire, acá usted puede ver todo lo que hemos plantado. Bueno, lo que pasa es que tenemos que tomar en cuenta características geofísicas. Mire, yo le aconsejo. Tal mar ahí nomás, Tal mar, sí. El mar trae agua salada. Claro. Nosotros plantaríamos duraznos. Ahí está. Y les, como el mar está cerca, le llenan un poquito saladito. Está rico. Como los picles. Nosotros hemos hecho una experiencia pilot. Sí. ¿Piloto? Sí. Somos uruguayos. Y y hemos enterrado más los árboles de durazno. Pero vos exageraste un poco, sí, con enterrar. Los hemos enterrado más todavía, pero cosa apenas, que los duraznos queden al alcance de la mano. Sí. No te tengas que encaramar ni comprar una caña de bajar higos. Enterramos el árbol y directamente empieza en la copa. Sí. Pero ¿cómo puede ser? No tiene tronco, empieza en la copa el árbol. Casi que hay que agacharse. Hay que agachar para agarrar los duraznos. Pero ¿cómo puede vivir? Es una técnica novedosa que ahorra casi 100% de horas hombre o mujer. Bueno, muchachos, esa sería una muy buena idea. Nueces. Me dijeron nueces pecan. Sí. Tenemos unas nueces que estamos haciendo una cruza. Ah, ¿esto es nuevo? Es totalmente nuevo. Que viene sin cáscara. Sí. No la tenés que pelar. Mire que son años de cruzar de promiscuidad entre las nueces. Claro. Hemos cruzado nueces con cuanto animal entraba. Y con los duraznos también las con hemos los duraznos cruzado. También. El durazno es arremetedor. Sí, sí. El durazno enseguida se cruza con cualquier cosa. Bienvenido. Claro, me imagino que fueron debilitando la cáscara de madera. La banana tuvo mucho que ver en todo esto. Vio que la banana tiene una cáscara accesible. Sí. Lo contrario de una nuez es una banana. Porque la nuez tiene una cáscara imposible de violar. En cambio, la banana, casi falta que se abra sola. Imagínese usted una banana con la cáscara de nuez, lo que sería pegándole con un revólver. Bueno, y ahora, esta directamente sale la nuez como de la Bonafide. Sí. Se sin abre. Sin cáscara. Hay quien también la succiona la nuez, porque la cáscara es tan, pero mire tan, usted, tan lábil, sí, que es casi un jugo. Después tenemos. Entonces yo ya estoy hablando de, por ejemplo, una hectárea de nueces sin cáscara, una hectárea de durazno salado. Y una hectárea de quinoto. Los quinotos. Pero anda el quinoto. No anda justamente. Es la peor fruta que existe. Nadie se comería un quinoto ni con un revólver en la nuca. Quinoto es horrible. Entonces nos apiadamos de los quinotos y empezamos a trabajar con los quinotos. Hay algunos que hacen como un dulce. Pero cuando le toca el quinoto entero. ¿Cómo no lo te quiere comes nadie. Así te morís. El dulce de quinoto lo hace. No, el dulce de quinoto no. Lo hace la misma señora que hace el licor de huevo, el limonchelo y todas esas porquerías. Sí. Es la misma. Que tienen unas hijas que se quieren casar con uno. Sí. Y uno dice, no. Y le regalan eso. Nosotros trajimos a personas que trabajan en la fórmula de la Cruz, por ejemplo. Sí. Es secreto. Líderes mundiales, Sí. Y, bueno, le dijimos, cámbiale el gusto al quinoto. Claro, que le no tan ácido. Le cambiaron el gusto a la naranja hasta hacerla irreconocible. Claro. El quinoto, ¿y qué gusto logramos? Sobre a todo naranja cruz. No lo quiere nadie tampoco, no, el quinoto. No, es muy rico. Yo sí lo quiero. ¿A usted le gustan todas esas cosas sí, horribles? Sí, pero menos el quinoto. Sí. Y lo hemos hecho más grande el quinoto. Eso también, porque es muy... Mire, mire este quinoto. Voy a salir uno solo. Pero eso es una cosa mire. Ya... ¿Le parece un melón? No. ¿Le parece melón? Bueno, sin embargo es un quinoto. Pero ¿cómo? Es un quinoto. ¿Le parece genéticamente esto es algo, es un mutante? Sí, está adulterado genéticamente. Es un quinoto mutante. Está, le echamos un poco de... ¿Cómo se llama eso que usan los atletas para hacer mejores marcas? Sí, anabólicos le pusimos. Anabólicos y esteroides. Sí, muchos esteroides. Un quinoto anabólico, el otro esteroides. Mire lo que es la semilla. Es una semilla, parece en carozo durano. Sí. Y el jugo. Las puede escupir. Un quinoto da 2 litros de jugo. Es intomable, pero quien se lo da, se lo da. Te hace llorar, ¿eh? Sí, no, bueno, claro. Te hace llorar. Miren los poros de la piel del quinoto. Sí, mirá. Lo que no se puede hacer es pelarlo. Claro. Quedó tan, con los trabajos que hemos hecho, quedó tan agarrada la cáscara... No, que no se pela el quinoto. No, pero hay que romperlo con un martillo. Sí. Y ahí puede... Como los cocos, ¿vio? Que sí, se rompen. Prácticamente es un coco. Sí. Más que un quinoto. No, nos quedó así. Y el problema está que pusimos tanto esfuerzo en adulterar la genética del fruto que el árbol nos quedó chico. O sea, el quinoto es puro fruto. Puro fruto y árbol no queda nada. No hay. Está en medio de los quinotos. Tú ves una montonera de quinoto y abajo ahí está el árbol. Ahí. Sí. Y ahora lo que es carísimo es el árbol. ¿Cómo? La gente pide el árbol. Ay, pero señor, yo no lo como con árbol de quinoto, no con quinoto. Claro, porque escriben los nombres en el árbol del quinoto, tienen que escribir chiquitito. Y se dio así, entre los japoneses sí. Está de moda escribir sus nombres. Muchachos, mire. Ya... Ahí está, sí. Aquí está. ¿Qué dice? Hiroyuki Taroto. Esto no es japonés. Sí. Me está gustando todo esto. Ya con esto ya me voy para Chile con todo un panorama, ¿eh? Ya nosotros le montamos el campo. Allá. Hay un tema que quiero hablar. Hable. Porque me parece que no está quedando del todo claro acá la historia. Yo tiré las coordenadas. Jordi Piñera... Parentesco no cercano, pero tampoco lejano, con autoridades, Chile, campo, plantaciones. Acá se está hablando de platita. Y ustedes no me están interpretando. ¿Usted quiere exportar? Quiero que hagamos algo juntos. Vine a abrir, empieza con el quinoto, el durano salado. Acá hay que hacer un negocio. Chile, Argentina, 2 países... Bueno, pero usted tiene que considerar, nosotros evaluamos la situación, si su campo no tiene plagas. Es el mejor de Chile, mejor campo que... ¿Tiene plagas? Porque cuidado, mire que acá hay muchas plagas, ¿eh? ¿Langosta marina? Sí, o está muy cerca del mar. Ah, pero ¿cuán cerca del mar está? No, está a la orilla. Ah, bueno, está en la costa. No, cuidado, ¿eh? Rompen las olas a 1 metro, 1.5 metros de donde empieza el campo. Mire que eso le va a romper los quinotos, ¿eh? Sí. El quinoto nuestro, si hay sal, la sal, ¿viste? No, lo que es? Sal es una barbaridad. ¿Usted no, está no tiene blanco por casualidad entre todas sus propiedades alguna empresa así fabricante de lamparitas? Sí, justamente, pero en Santiago, en la ciudad. Mire, nosotros estamos trabajando con una mezcla, un híbrido. Sí. De sandía luminosa. Ah, esto es interesante. Va a matar esto. Es una sandía, usted la ve, una sandía común. Pero adentro, abajo de la tierra, nosotros le ponemos una lamparita. Sí. Cuando usted corta la sandía a la cala, sí. Especialmente a la noche es lindo, ¿eh? Ah. No, me caso a mí. Abre la sandía, luz. Yo me estoy imaginando esto. Luminoso, te va con su novia, yo voy a llevar una sandía. La mete, ahí viene el oscuro, saca el cuchillo y dice, la voy a calar. Y sale luz. Ah, me imagino esto. Y se comen una porción de sandía. Esto para los picnic, para el camping. Para todo, hay gente para que todo. Se hace marcar todo un sendero con las sandías luminosas. Claro, para hacer pistas clandestinas de aterrizaje. Todo sandía. Todo, Es muy útil. ¿Y tiene autonomía? ¿Cuánto dura una de la luz? Sí, son muchas, sí, porque... Es muchísimo lo que tiene ahí. No, no alumbra mucho tampoco, ¿eh? Bueno, pero... podemos ir progresando. Puede haber sandía de 5 pilas, de 10 pilas. No, aparte me estoy... Lo que hay que tratar de no comerse la pila. Sí, claro. más vale. Porque es venenosa como ella sola. Sí, bueno, sí. Sobre todo con vino, la pila. Acá, esto salió de casualidad, porque estamos sembrando en un campo que enterraban pila para... Ah, pero entonces son radioactivas. Relleno, sí. No, un campo de relleno que... Tiraban la basura nuclear. Tiraban la basura acá. Y las pilas tiraban acá. Pero escuche, son sandías radioactivas estas. Sí. Bueno. ¿Y cómo voy a llevar a...? Un poco sí. Íbamos a pasear de noche y la tierra estaba caliente. Sí. Brulla la tierra. Pero... Sí, notábamos algo raro en la caliente tierra. Caliente y luminosa. Sí. Che, que... La tierra está caliente y luminosa. Ay, vos siempre con lo mismo. Sí. Bueno, y así bueno, es como vamos adulterando la cadena de ADN de cada especie vegetal. Y de somos los de Monsanto nosotros. Bueno, muy ex bien. Empleado de Monsanto. Muchachos, me parece que está avanzando bastante la alianza entre nosotros y esto puede, ya podemos cerrar. ¿Y por qué no hacemos un festival de la fruta radioactiva, por ejemplo, para empezar? Sí, y competencias de productores. Claro. A ver quién hace la fruta más venenosa, por ejemplo. Sí, bueno, no, pero... O lo que usted quiera, la más grande, el quinoto más grande. Sí, y el ¿no más chico parece, también? ¿El qué? Quizás el quinoto más grande y la sandía más chica. Sí, se bueno. Trata siempre de adulterar los tamaños. Y mucho festival, mucha cosa mediática. Marcelo Tinelli. Ahí metemos... Aníbal Pachano. Sí, señor. Desfile de modelo. Siempre hay que meter una vez siempre, desfile de modelo. Todo eso... De repente, no sé, yo veo maratones que hace de un lugar y termina con un desfile de modelo. No tiene nada que ver con la maratón, pero... Y sí, hasta en los congresos de cardiología hay desfile de modelo ahora. Pero también se puede hacer un certamen de pelar la fruta. ¡Epa! ¿Eh? Es interesante, Se pone a la gente de cada región. Eso lo está rebajando. Pero lo eso está rebajando. Es ya, algo deportivo. Ya empieza... No, no, eso ya es kermese. Tenemos que hacer cosas... De alta tecnología, no bajarnos nunca. No, Susana Jiménez para arriba o para abajo. Ahora, es muy importante toda la maquinaria. Yo estaba pensando lo siguiente también. Si estamos hablando de fruta radioactiva, estamos hablando de una fuente de energía novedosa. Energía nuclear. Para todos y frutal. Para todas. Energía frutal. Autos, por ejemplo... A fruta. A fruta, a pepino. Sí. Parás en un kiosco, heladera, dos jugos de fruta al tanque... Adentro, le ensartás un pepino... Le decís al tipo. Y te carga, le decís, mandá fruta. ¿Qué es lo que más energía... ¿Qué? Lo que más energía produce, la fruta con más energía para mover... Yo creo que la fruta seca, por la cantidad de la aceite. La nuez, por ejemplo, la nuez. Aceite. Sí, pero... Con una nuez son 70 kilómetros que han durado. No, ¿cómo van a 70 kilómetros con una nuez? ¿Sin ningún tratamiento o es un extracto de nuez? Vos ponele directamente nueces a la nafta. Sí. En el tanque de nafta le pones un puñado de nueces y subiste y después me decís... No. Después no arranca. Sale el auto. Porotos. ¿Porotos? Poner en el tanque nafta medio kilo de poroto. Pero, escúcheme, el caño ¿cómo de arranca? Caño de escape. ¡Bartón! ¿Hay que poner silenciador o algo o no? Sí, el auto, así es nomás. Un aditivo. No sé, no. Todo lo demás. Sí, pero cuidado con el poroto. La gente que le carga poroto en el auto. Sí. ¿Cuánto le he hecho, maestro? No, espere. Porque hay gente que no usa mucho el auto. Lo tiene estacionado, o sea, el auto se achancha. Y le germina el poroto adentro. Le fermenta. Ahí sí que tiene un problema, ¿eh? Ojo, es una bomba de tiempo. Capaz que prende el auto y explota. Veo que el poroto... Es un polvorín. Le germina... Sí, le salen ramas... Yo hice germinar... Un poroto cuando estaba en la escuela, sí. Con un secante adentro un vaso. Claro. Ah, me invadió la casa. Sí. No para el poroto enseguida. No. Lo llevaba al colegio todos los miércoles. A ver cómo iba, cómo andaba del poroto, me preguntaba mi profesora de botánica. ¿Y después no lo dejaba en la escuela el poroto? Sí, lo dejaba al cuidado de nuestros preceptores. Sí, porque en general permanece ahí. Entre yo los... tenía una carpeta de botánica sí. con la profesora Beckford. Ajá. Que se me pudrió. ¿Cómo puede ser? En serio, se me pudrió. La carpeta, ¿y qué? No tiene nada para... Tenía que... una zanahoria corte transversal. Ah, sí, porque le pega. Un poroto, la poroto es una planta de cotiledonia. Hojas lanceoladas, fusiformes, el helecho. Sí. Y la tenía guardada por ahí, no la llevaba nunca. Y un día la fui a buscar, estaba podrida. Sí, se le, se le habían pegado todas las hojas, le habían crecido musgo, hongos. Sí, estaba repodrida, unos bichos se habían comido el poroto. Y trajo la carpeta, Dolina, y le digo, profesora, se me pudrió. No, pero no es una excusa. Y dice, la carpeta de botánica se guarda en la heladera, señor. No, usted tiene que dejar secar las cosas para poder exhibirlas ahí. Muchachos. No sabía que ese olor era de su carpeta. Yo no sabía, ¿de dónde viene? ¿De yo dónde no puedo viene? Ir en el colectivo con la carpeta de botánica, me bajan, profesora. Pero claro. Ni le cuento cuando la profesora se lleva todas las carpetas a la casa para a corregir. Si llega, dice, allá viene, a dos cuadras viene la profesora, me parece. Vienen los chanchos y se la quieren comer. Sí. La corren por la calle. Bueno, Jordi, ya, tenemos que ir cerrando. Prácticamente me estoy tomando el avión, muchachos, me voy con todas estas propuestas. Bueno, ¿eh? Sí, sí, a mí lo que más me interesó es realmente la de la sandía luminosa. Sí, el sandía luminosa, aparte tenemos sí. la fábrica de luces, ya está en marcha, chicos, así que me voy retirando. Bueno, Jordi, un placer. Un placer. Y... no dimos muchos consejos para la señora, me parece. No, eso lo haremos mañana. Pero sí lo hacéis, le regalo un quinoto. Sí. Para que se lo lleve como... Este es el tamaño normal, ¿no? Sí. Bueno, muy bien, muchas gracias. Es bueno, un souvenir. Ya prácticamente me voy. Vamos bueno, a hacer una breve pausa y obsequiaremos porotos a todos los asistentes a este programa. Permiso. Adelante, pausa.